cada muro un lamento. En Jerusalén, la dorada, y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro de tu herida, y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor. Milonga del Moro Judío, estamos escuchando de Jorge Drexler. Seguimos haciendo y contando noticias y seguimos haciendo este arranque de primera mañana aquí en La Mosquitera. Y en esta ocasión vamos a entrar en comunicación con Marcelo Giró por esto que mencionábamos el día de ayer, que es esta recuperación de la provincia de Mendoza de Potasio Río Colorado, donde estaba actuando la minera Vale, que ha cedido o ha dado esta posibilidad de explotación a la provincia de Mendoza, que de ahora en más va a entrar en licitación. Pero para saber más detalles acerca de esto y qué implica que pase esto, estamos justamente en comunicación con Marcelo Giró, profesor de geología, de la Universidad Nacional de Cuyo. Marcelo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Te presenté bien? Geografía. Sí, la carrera de geografía. Perdón, la facultad de filosofía y letras. Me lo habían escrito bien, pero yo sé que era geólogo, entonces me entró la duda ahí. No, geógrafo. Estás muy bien. Marcelo, ¿qué pasa con esto que ha justamente sucedido, ¿no? Con el Potasio Río Colorado. Bueno, en verdad lo que ha sucedido es un anuncio de algo que, bueno, el propio subsecretario Viñazú dijo que ahora se abre un periodo de unos 3 meses aproximadamente, en los cuales, al cabo de los cuales, el gobierno de Mendoza terminaría firmando el acuerdo para este traspaso, ¿no? Es decir, no hay nada en papeles ya firmado todavía. Más allá de que uno supone que las cosas son tal como las cuenta el subsecretario y finalmente esta minera, que es realmente una de las peores, es porque ninguna de todas estas grandes mega mineras transnacionales tiene un historial limpio. Todas tienen sus grandes desastres causados en algún rincón del planeta. En el caso de Vale, bueno, es bien conocido lo que generó en Brumadinho a comienzos de este año, sumado a lo que en noviembre de 2015 había generado a través de su operadora Samarco, con la destrucción de Vento Rodríguez y la contaminación de 600 kilómetros del río 12, ¿no? Bueno, Vale, que aquí en Mendoza también tiene su historia, y de hecho no es un nombre muy querido precisamente en Malargüe, porque cuando se fue a fines del año 2012, comienzos de 2013, dejó un tendal de trabajadores de la construcción, no mineros, sino trabajadores de la construcción, despedidos, ¿no? Sin hacerse cargo, en un momento en el cual financieramente le estaba yendo súper bien a Vale. Uh-huh. Y esto me parece muy importante aclararlo, porque, digamos, desde el arco mediático hegemónico y político, se trató de presentar a esta decisión de Vale desde dos ángulos distintos, según uno se parara en el oficialismo o en la oposición. Pero la verdad es que la famosa caída del precio del cloruro de potasio, a la cual se achaca el hecho de que Vale se haya retirado y de que no haya tenido intenciones de reanudar la explotación. Bueno, eso te iba a consultar, justamente. Los medios estaban diciendo, bueno, Vale dejó de hacer esto por justamente el precio de la caída, no tienen más. Bueno, En verdad, eso dicen quienes quieren justificar justamente, precisamente a Vale, digamos, desde el justicialismo.